algo así, no tal cual, pero más o menos la idea era: el pasado nos aprisiona, el futuro nos atormenta, es por eso que se nos escapa el presente. Si vienes a mi casa y tienes miedo de quién soy, bueno, esto es lo que hay. Entras en mi casa hoy, tienes miedo a lo que soy. Tu sonrisa se me va, si sabes muy bien a dónde voy. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? No sé a dónde voy, pero sé de lo que huyo. ¿La dije otra vez esa? Bueno, a veces me pongo repetitivo. Quise hablar con muchas sombras allá acá cuando... Andrés Gay decía: todo ya fue dicho, pero como la gente no escucha, hay que volver a decirlo. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos a ir de este horario. Ahora les cuento. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Todos bien? ¿Los trata bien la maldita vida? Me alegro que sí. Si los trata mal, hagan algo para modificarlo. Y si no, bánquesela. Voy a repetir lo mismo que dije ayer, que dio lugar a una especie así de charla, especie de debate con la compañera Joana. Aquella frase que decía Confucio: si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Es como el agua que se escurre entre los pies, como es el viento de verano alguna vez, como la sombra de montaña que vos ves, como el desierto y la historia que sabes. La historia que sabés, miren, me hice acordar a otra frase alucinante. ¿Lo tienen a Boris Vian? Un escritor alucinante, francés, escritor, músico, ¿qué más? Ingeniero, dramaturgo, compuso una ópera. Bueno, de todo hizo el gran Boris Vian, aparte de pertenecer a la escuela patafísica. Él decía: más vale, decía Boris Vian, escuchá, más vale aprender a hacer el amor correctamente que devanarse los sesos con un libro de historia. Alcanzarte alguna vez, o te siguiera para nunca más volver y sentir. Cuántas cosas también imaginamos desde la cama, ¿eh? Uf. La vida es sueño, decía uno por ahí. Bueno, ¿cómo están, che? ¿Todos bien? Me alegro muchísimo. Quizás un día volverás a ver cómo es. Disfrutarás como cuando recién sabes. No alcanzarás. Esto que están escuchando es un intento de programa de radio llamado El Escenario de las Voces, que sale aquí por Radio Walden de lunes a viernes de 14 a 16 por estos dos días. Ahora les cuento. Bienvenidos. digo por estos dos días, porque a partir del próximo lunes este programa va a salir en vivo y en directo a las 11 de la mañana. Vamos a estar de 11 a 1 a partir de la próxima semana. ¿Sí? ¿Escucharon? De 11 a 1. La repetición va a seguir siendo a la hora 22. Pero en vivo y en directo estaremos a las 11 de la mañana. Así que esperemos contar con todos aquellos que nos estén escuchando ahora en estos momentos. Este programita también tiene su blogspot, como corresponde en la era cibernética. ¿Cuál es? www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Armagedón se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién soy. Tenemos un correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Busquemos otro sitio, quietito y hambriento, exento como un niño. Vas a ver cómo andar y creo que estarás mejor. ¿Qué hay si es tu lugar está? Puertas de un sitio. Y también pueden comunicarse con nosotros a través del libro de visitas de esta página que es Radio Walden. Cada encuentro te avisa que hagas lo que es debido. La gente se mata y sin ningún sentido. Sorprender, adular, ¿cuál informe es el de hoy? El informe, como la noticia de hoy, no nos interesa a nosotros, Sokol, ¿sabes? Entérate. Bueno, muy bienvenidos a todos a este escenario de las voces. Estaremos hasta la hora 16, hoy y mañana también. A partir del lunes, a partir de las 11 de la mañana, estaremos haciendo este programita. Si quieren comunicarse entonces al correo electrónico, al libro de visitas, pueden dejar su comentario, su opinión. Siempre está bueno escuchar, leer otras opiniones. Si no, parece una voz así bastante... todo monotemático acá, únicamente lo que digo yo, ¿no? Está bueno, no se censura nada en este programa. Musicalmente sí, por ahí sí se censura algo. Pero pueden hacer sus pedidos igual si quieren escuchar algún temita musical y cualquier aporte está bueno. Recuerdo en su momento, después no sé qué pasó, desaparecieron automáticamente todos. Cuando se había armado toda una especie de cofradía a través del blogspot con un montón de bloyentes, ¿no? Se dice así, bueno, ellos se habían autodenominado oyentes en el exilio. Era mucha gente que vivía en zona sur, después se mudó y al mudarse no podía escuchar la FM Estación del Sur, que era en la cual estaba este programa antes. Entonces escuchaban a través del blog los programas cuando querían, nosotros lo hacíamos y lo íbamos subiendo. Entonces lo escuchaban por ahí y bueno, se armaban unos debates alucinantes con comentarios que iban dejando cada uno de ellos. Me acuerdo hasta que estaba Fofeno, que era un oyente que nos escuchaba desde Madrid. Así que no sé qué habrá pasado con todos ellos. No sé si hay algún problema con el blog. No tengo ni idea. Pero si por ahí escuchan este programa, les mandamos un gran saludo a todos ellos. Así que están invitados a opinar, dejar sus comentarios, sea al correo electrónico o al libro de visitas de la página. Es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires. atrás más. Para cuestiones más específicas o más particulares, tienen la parte de contacto. Tienen ahí el mail mismo de contacto, tienen el mail de prensa, el de publicidad, ¿no? Si quieren difundir algo o publicitar en esta radio, ahí tienen los mails correspondientes. Solo tienes que empezar. De esta radio que entonces les digo que funciona a las 24 horas con una música alucinante. Sí, sí, sí, nada de modestia. Alucinante la música que suena las 24 horas en esta radio llamada Walden en homenaje al gran Henry Turó. Y es que así quieres, solo así. Ah, no vamos a hacer la boludez esa. En un momento nos dijo la producción de la radio. Alguno de la producción se le pasó por la cabeza y automáticamente todo el resto se la boicoteó la idea. Como esos periódicos. En todas partes pasa, viste que hay un periódico así, medio así, no sé, ponele, un periódico oficialista que se llama El Día, el periódico. Después vienen otros que son La Contra y le ponen La Noche. No, no íbamos a hacer eso. Claro, no íbamos en vez de Radio Vida a ponerle Radio Muerte. No, era patético, producción. Sí. ¿A quién se le ocurrió? Sigue andando como un buey. Porque si no, ¿qué tenés que poner? 800 nombres. Tenés que buscar La Contra de todas las FM que hay acá en Rosario, que son todas iguales. Claro. Persiguiendo. Radio 10, ¿qué? Radio menos 10 le va a poner. Claro, no, no se puede. Vas a encontrar. Sigue andando como un buey. Así que a la producción le pareció más adecuado rendirle un humilde, humilde homenaje a este escritor alucinante norteamericano llamado Henry Turó. Tiene que ver con su libro llamado Walden, La vida en los bosques. Aquel que no lo haya leído se lo recomiendo enormemente. Un libro fantástico de Henry Turó. Así que en homenaje a él surgió el nombre de esta radio, sin llevarle la contra a nadie o a todos. Bueno, pero simplemente tratando de poner el nombre que tiene que ver con lo que más o menos quiere mostrar o a donde quiere apuntar esta radio. El resto, que sigan la suya, el resto. ¿Qué quiere? Y que lo escuchen los que tengan ganas de escucharlo y los que se sientan de alguna manera identificados o que les guste alguna de la música, porque por ahí no te gusta toda la música que suena, o capaz que te guste este programa y no la música, o capaz que no te gusta este programa y sí la música que pasa a la radio, después capaz que, no sé, va a haber otros programas, si alguno te gusta, otros no, pero bueno, en general, el que se sienta más o menos identificado y le guste, escucha la radio, el que no, no. Pero después, toda esa parafernalia, toda esa demagogia de decir no, porque ponemos una radio y ponemos una revista, ponemos un medio para poder lograr llegar con nuestro mensaje y modificar la realidad cotidiana de todo lo de esto, mate. No, en eso sinceramente no creemos, o yo no creo. Desde el punto de vista de que, qué sé yo, pienso yo. A ver si están de acuerdo o no. Del momento que uno elige, sea una radio, un programa radio, aquel que mire televisión, elija un programa de televisión, uno va a elegir para ver o para escuchar o para leer aquello con lo que ya previamente está más o menos de acuerdo. ¿Me explico? O sea, si vos no estás de acuerdo con algo, directamente no lo vas a leer, escuchar o ver. Vas a escuchar, ver o leer algo con lo que vos más o menos ya concordás. Entonces, eso de querer modificar y querer, no, porque la gente que directamente está totalmente en desacuerdo con él ideológicamente, con el discurso acá nuestro, sinceramente no va a escuchar esta radio. Entonces, ¿a quién le vas a llegar? Es más o menos reunirse con la gente que uno se quiere reunir y con la que el mundo propio y el pequeño mundo que uno quiere empezar a hacer y a modificar, pero con la gente que uno ya sabe que va a estar, me parece. El resto no te va a escuchar, es corta, ¿o no? Pasar, el dinero de hoy. sé, es mi opinión, capaz me voto cualquiera, pero yo no voy a escuchar un tipo con el que estoy no estoy de acuerdo. No porque me enojo y uno termina mandando mensajes, bardeando, y no tiene sentido. Después de un tiempo me di cuenta que eso no tiene sentido, que uno gasta energías y que todo debate no sirve absolutamente para nada, porque en esos términos es imposible. Cada uno se pone más necio, cada uno defiende más ciegamente su posición, entonces no sirve para nada. En esos márgenes, digamos, el debate no sirve absolutamente para nada. En esos términos que se da, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero por ahí alguno puede agarrar a alguno que anda así, vio, por la vida, deambulando, curioseando, medio indeciso, y bueno, capaz que le hace bien o capaz que le hace mal, pero qué sé yo. Bueno, dicho todo esto, bienvenidos, che. Esto es el escenario de las voces. Bueno, hecho todo este descargo y las presentaciones correspondientes, vamos de a poquito arrancando con el programa. Ya arrancamos con el programa, sino con la rutina del programa. ¿Cuál es la rutina del programa? Darle la bienvenida a nuestros auspiciantes. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente, en calle Virasoro, 1995. Muy bien, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar y Brac. Muchísimas gracias por seguir bancando este proyecto. Así como también a María Angélica y a la gente del Forraje Oroño. Oroño 5469 en la zona sur de la ciudad de Rosario. Oroño y Avenida del Rosario, justamente. Ahí está el Forraje, donde pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas. Todo tipo de accesorios para sus mascotas, accesorios para su pileta, si usted tiene pileta, artículo de limpieza. Y puede encontrar unos alucinantes diseños de bolsos artesanales fantásticos, que también se venden ahí, ¿sí?, en el Forraje. Nombren a este programa y seguramente alguna cosita de más, de arriba, de regalo, se van a llevar. Le mandamos un gran saludo a María Angélica y al Forraje de Oroño, Oroño 5469. Sí, alguna vez yo me pregunto, ¿a dónde se fue la mente de algunos? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Bueno, les cuento que nos habían mandado una gacetilla donde se está invitando al primer encuentro de performance con motivo de celebración. Los invitamos a formar parte del primer encuentro de performance 2011 a realizarse los días 5, 6 y 7 de mayo en la ciudad de Rosario. Dicho evento tendrá su sede en el SEC, Macro Musto, Polirrubro Cultural y RAR La Calle. Se convoca a artistas de distintas disciplinas: artes plásticas, teatro, danzas y artes del movimiento, video, cine, música, literatura, arte digital, etc. Y todo aquel que se sienta convocado a hacer a la presentación de obras en diferentes formatos: acciones corporales, foto performance, video performance, instalaciones, poesía visual, sonora, etc. El cierre de esta convocatoria es el 10 de abril del 2011. Este evento está coordinado y diseñado por el colectivo artístico Umbrales, en coproducción con el SEC. Les cuento que está invitado Clemente Padín, un performer uruguayo que viene como el padrino de este evento. Les recuerdo entonces, se va a realizar el 5, el 6 y el 7 de mayo. Todo aquel artista que se quiere inscribir tiene tiempo hasta el 10 de abril. Y si quieren obtener mayor información, lo pueden hacer al blogspot, que es www.encuentroperformancerosario.blogspot.com. Si lo blanco se le oscureció, parece feliz. Podría haber sido mejor. No seas valiente al decidir. Lente fue las noches sirven. Es más, vuelve a vivir. Si no velas ni al nido, no sabes vivir. Falta de ilusión, ¿qué podrías aprender? Solo a mentir mejor. Y les recuerdo que aquellos que tengan o quieran algo para... quieran algo. Todo, estoy conjugando un cargo, producción. Cualquiera está frente a un micrófono, cualquiera. Es el dolor que se presenta al respirar. No, no está de lo peor que no está drogado, no hay sustancia, no hay nada. No te importe si no puedes, si no quieres más. Vuelve a soñar. Vamos otra vez, vamos otra vez, a ver. Les decía que todo aquel que tenga algo para difundir lo puede hacer o bien a nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com, o bien al mail que está en la parte de ahí, viste, en el botoncito de contacto de la página. Bueno, ahí hay un mail que es el de prensa, muy bien. Ahí también pueden enviar si tienen algún evento que quieran difundir por este programa y por esta radio. Lo dije bien ahora, lo dije bien. Ponete la viroma en la boca, me decían, cuando te pasa eso. Bueno, no voy a reproducir lo que dice usted, producción, no. ¿Estamos listos para ir a la música? ¿Está todo listo? ¿Operador? ¿Está todo ok? ¿Están los temas pinchados? ¿Sí? Bueno, ¿están marcaditos? ¿Listos para salir? Fantástico. Arrancamos con un poco de Latin Jazz. Escuchamos a Bebo y Chucho Valdés. Dos temitas de padre e hijo y volvemos. Qué alucinante, ¿eh? Sin palabra. Brazil is a melting pot of all kind of different. ¿Y ahora qué escuchamos? And I think the group who is going to come in a few minutes has developed an incredible sense of tones, rhythm, harmonies, composition, improvisation, melting them in something absolutely unique. The blending is nothing but incredible, and I'm sure that even if it seems to be far away from Brazil, the strength of Brazilian music is always there with the unique talent of the musician I'm going to be very proud to introduce to you in a few minutes. La musique brésilienne est d'une richesse exceptionnelle. Elle comprend des volets extrêmement variés. Le groupe que nous allons vous présenter... Voilà, en Francia, recital, eso sí se habrán dado cuenta. ...faire un assemblage des styles les plus différents, que ce soit du jazz, de la musique contemporaine, mais en gardant une essence et une base brésilienne absolument unique. Je vais vous présenter tout d'abord les musiciens. Claudio Arranho de Cuero, ténor et bariton. Ah, il a présenté, hein. Antonio Luiz de Santana, percussion. Sabino Rosa dos Santos, neto, keyboard. Realcino Limo Filho, drum, percussion. Rosemary Pitner, vocal and percussion. Tebere Luiz Vargas, la basse. Valda Ornella, saxophone et flûte. Y ahora. Ernesto Pascual! Ernesto Pascual! Ahí está. Ernesto Pascual, amigos, los que están en la cortina. Arranca, Ernesto. Está ahí jugando Ernesto Pascual. Antes les decía, escuchábamos a Bebe Valdés y a Chucho Valdés. Alucinante. El primer tema, Lágrimas Negras. Fantástico. Hermoso. Bueno, continuamos haciendo este escenario hasta la hora 16. Recordamos que por hoy y mañana estamos de 14 a 16 y ya el lunes este programa arranca en su nuevo horario de las 11 de la mañana. La retransmisión en diferido sigue siendo a la hora 22. ¿Quieren que les cuente una noticia de un suicida en potencia? ¿Sí? Bueno, ahí va. No solo mi vida no tiene sentido, Encima es aburrida. No, nunca eso. El aburrimiento, el hastío, es una condición que surge a partir del trabajo. Sin trabajo no hay hastío, ¿o no? Bueno, hoy lo que pasa es que la alienación es tal que mucha gente cuando no trabaja se aburre. Yo no lo puedo creer, sinceramente. Como decían por ahí, aburrirse es besar a la muerte. No te podés aburrir, nunca. Lo que pasa es que, bueno, justamente la alienación del trabajo hace que cuando no se trabaje uno se aburra. Y esa es la función, justamente, ¿no? Eso es lo que se quiere, que te aburras y que vuelvas a trabajar, ¿no? Siempre me digo que vamos a hablar de esto, pero siempre me cuelgo, producción. Hágame acordar. Hay un texto muy lindo del filósofo sociólogo alemán Theodor Adorno que habla sobre el trabajo, el tiempo libre. Habría que traerlo, porque esas cositas siempre está buena. Bueno, recordarlo, ¿eh? Volverlo a decir. Bueno, pero esto venía por otro lado. La noticia que tengo aquí que dice: no solo mi vida no tiene sentido, encima es aburrida. Tiene que ver con un hombre de 44 años en Suecia. Y se den cagado aburrimiento los suecos. Bueno, este hombre sueco de 44 años, al borde del suicidio, decidió llamar al teléfono de emergencia. Cuando comunicó sus intenciones, le pasaron con el pastor de la iglesia que estaba de guardia. El padre, claro, los pastores también están de guardia. Al rato de hablar con el religioso, el suicida tuvo la sensación de que se había quedado hablando solo. Claro, no le respondía el pastor este. Pensé que estaba tomando notas, contó al diario sueco Valonerten. Así que le pregunté si seguía ahí. Pero solo escuché su pesada respiración hasta que al fin se despertó. El pastor no duró otros 5 minutos antes de que el suicida lo durmiera otra vez. Se durmió el pastor, posta, así. Mónica Eckerdal-Trom, o como se pronuncie, que es la coordinadora de actividades de la Iglesia de Suecia, lamentó el incidente y dijo que, por desgracia, no era un caso aislado. Este tipo de cosas no deberían suceder, pero es frecuente que la gente llame para quejarse de que los pastores se duermen al teléfono. Claro, el suicida está desesperado. Llama y vos, pastor, no lo atendés, no lo escuchás. ¿Cómo te vas a quedar dormido? ¡Qué cosa! Esa noche, con una indignación muy propia de alguien que aún pertenece a este mundo, el suicida tenaz buscó a otra persona que pudiera asistirlo telefónicamente, pero terminó escuchando la musiquita de espera. Tras aguardar 10 minutos, prefirió terminar la llamada. Ahora tenía una razón por la que vivir: contarle su historia a los diarios al día siguiente. Claro, bueno, yo le diría a este sueco: ¿qué clase de suicida sos? Si todavía te sigue enojando, evidentemente, mucho no te querés suicidar, ¿o no? Si te enoja esta boludez y te enfuscás y tenés ganas de denunciar esto, evidentemente hay algo todavía que te ata a este mundo, me parece a mí, ¿o no? Che, qué alucinante, operador, esto que estamos escuchando. Fua, Hermeto Pascual. We'll be right back. alucinante. Nosotros tenemos que irnos a la tanda, producción. Sí, un par de minutitos nos quedan. Bueno, les recordamos, si quieren comunicarse, entonces, ¿a dónde lo pueden hacer? Lo más rápido, lo más práctico, es el libro de visitas, ahí, de la página. Si no, pueden mandarnos un correo al escenario de las voces, @hotmail.com. Si tienen algo para decirnos, si quieren pedir algún temita musical, algo, lo pueden hacer. Hay mucha musiquita, muy linda. Bueno, recordamos entonces, a partir del lunes este programa sale a las 11 de la mañana. Mañana no, mañana estaremos a las 14, pero a partir del lunes 11 de la mañana saldrá este escenario de las voces. Bueno, la repetición, como les decía antes, también sigue siendo a la hora 22. No dan ganas de hablar con esta música, operador. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, vamos a la música nomás. Seguimos con la música, tanda, y en un rato volvemos aquí al aire para hablar de algunas cositas que tenemos aquí para comentarles. Vamos a la música con Rita Lee, operador. Vamos, dos temitas de Rita Lee, tanda, algunos temitas más y volvemos. Vamos, Rita Lee. It's only rock and roll, baby. A ver. Mania de bossa nova, stick my pen in my heart, spill it all over the stage. Would you satisfy her? Would you slide a buyer? Would you think the girl is strange? Think she's strange. If I could win you, if I could sing you a love song so divine, would it be enough for your cheating heart if I broke down? Deep in my heart. a girl the same, but she's insane.

Bueno, acá estamos de vuelta. Pasó la tanda. Un poco larga fue, pero estuvo linda. Media dispar la música que sonó, pero linda. ¿No le gustó? Nos íbamos a la tanda con dos temitas de Rita Lee. Después escuchábamos al gran cantante catalán Albert Pla. Y recién, de un disco alucinante, Astor Piazzolla y Gary Burton. La muerte del ángel. Ahora el brasilero rebelde Cazuza. Que aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camonde. Continuamos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde, hoy y mañana, a partir del lunes de 11 a 1 del mediodía. Esperemos que los que nos están escuchando en este horario puedan también seguirnos a la mañana, o bien nos pueden escuchar en diferido a las 10 de la noche por esta radio llamada Walden, tratando, intentando por ahora decir palabras hasta que las haya. Si quieren comunicarse con nosotros, tienen nuestro correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Tienen nuestro blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y tienen ahí nomás en la página, ya que están ahí, lo más rápido, me parece a mí, es el libro de visitas. Si quieren publicar ahí un comentario, se publica automáticamente, si quieren comentarnos algo. En estos momentos tengo algo para compartir, amigos, que tiene que ver con, en mi opinión, la mejor poeta argentina. Me animaría a decir una de las mejores poetas hispanoamericanas. Argentina seguro, por lo menos para quien les habla. Me estoy refiriendo a la grandísima Alejandra Pizarnik. Con ella tiene que ver esta noticia que tengo para contarles. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo. Agora assiste a tudo em cima do muro. ¿Con qué tiene que ver? Con que Alejandra Pizarnik va a ser ilustrada por primera vez. Y esto es porque llega a las librerías una versión ilustrada de La Condesa Sangrienta, este famoso texto de Alejandra Pizarnik. Pero como si eso fuera poco, es la primera vez que se ilustra ese relato en el que Pizarnik consideraba lo mejor de su obra. Detrás de esta edición, de este libro, se esconden dos hallazgos más. Uno tiene que ver con esta editorial que es El Zorro Rojo, que está dedicada a editar libros ilustrados de lujo. Y el otro hallazgo se llama Santiago Caruso, que es un argentino de 28 años que ya trabajó para los Estados Unidos y para Europa. Caruso es, les cuento, el que dibujó ya La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik. Trago boas novas, bobagens no papel, balões incendiados, coisas que caem do céu, sem mais nem porquê. Queria dia no mundo poder te mostrar o meu talento pra loucura, procurar um tiro feio. Esta nota que tengo en mis manos fue escrita por la periodista Mariana Enríquez. ¿Qué que yo voy a hacer? Y nos dice lo siguiente. Alejandra Pizarnik decía que en La Condesa Sangrienta, su extraordinaria relectura del extraño libro del mismo nombre de la escritora surrealista francesa Valentine Penrose. Bueno, claro, les cuento que La Condesa Sangrienta era un texto de esta escritora francesa. Lo que hace Pizarnik es justamente una relectura y le pone su toque a este famoso texto de La Condesa Sangrienta. Bueno, en cuanto a este texto de La Condesa Sangrienta, alucinante, si no lo leyeron se los recomiendo, de Alejandra Pizarnik, según ella estaba su verdadero estilo en este texto. Un puente entre la rigurosidad formal de su oscura poesía y la libertad enloquecida de los textos obscenos, como Hilda, La Bucanera de Pernambuco o Los Poseídos entre Lilas, también alucinante. Es un texto maldito, pero muy apreciado en la academia y aún más atesorado por ese núcleo de jóvenes darkies que veneran a la poeta. Y entonces, desde hace unas semanas, se consigue en Buenos Aires la primera versión ilustrada de este texto. Fue editada, como les decía, por Libros del Zorro Rojo. Fue ilustrada por el argentino Santiago Caruso, que a los 28 años ya trabajó en editoriales de Estados Unidos e Inglaterra. Escuchen, ilustró Don Quijote y piezas de Shakespeare para Penguin. Les cuento que es la primera vez que se ilustra a Pizarnik. Y la edición tuvo que contar con la aprobación de su albacea Ana Betiu, que les dio el sí a estas imágenes de lobas y mujeres encadenadas, de hombres pájaros y bellas tenebrosas. La prosa de cruda poesía de Pizarnik es difícil de igualar en contundencia y complejidad a través de la imagen, cuenta Caruso. Y agrega, pero lo fragmentado del texto me permitió encarar cada imagen como una obra particular de retórica y metáfora. Hay un discurso apoyado en el texto, pero independiente y paralelo del mismo. Incluso hay agregados propios como el demonio interno de Bartory, la arcaica Lilith, matriarca de un mundo antiguo, femenino. También la metáfora de la mandrágora, que es del libro de Penrose. Las imágenes buscan plasmar la música de la locura y obsesiones de Bathory. Flores tão flores colhidas sem dó, por alguém que ama e não quer ficar só. De manhã cedinho o sangue escorre, foi por amor. E o homem bom pratica o ato heróico, foi por amor. Bueno, hablando de este joven ilustrador, nada más que 28 años tiene Caruso, les cuento que estudió en la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel de Quilmes, donde hizo formación infantil y después el profesorado de artes, que no terminó. En relación a esto, dijo este joven dibujante: la mayoría de los docentes de taller no enseñaban ni siquiera lo básico, así que me abrí y comencé a trabajar en editoriales de textos educativos como Puerto de Palos, Aike y otras, ilustrando el espacio de literatura. Esos fueron mis primeros trabajos y mi formación ponía proa hacia la historieta y la ilustración. El quiebre de mi estilo empezó cuando descubrí el movimiento simbolista. En mis comienzos, mi estilo era distorsionado, grotesco o humorístico. Fui abandonando esa línea, dice Caruso, para adentrarme en una especie de clasicismo con sus distorsiones, pero con más posibilidades de drama y penumbras. Esto viene con la depuración de una mixtura de aguadas y esgrafiado, que es la técnica que más utilizo. Bueno, los que entiendan un poquito de pintura, de arte, van a entender lo que está diciendo este joven Caruso, ¿no? Pero les cuento que no es la primera vez que este joven Caruso ilustra la locura y la obsesión. En el 2008, por la misma editorial y con prólogo de Elvio Gandolfo, ilustró El horror de Dunwich de Lovecraft. Y a fin de mes se encontrará en las librerías porteñas su versión de El monje y la hija del verdugo de Ambrose Bierce. Dice Caruso: El monje es una buena conjunción de lo mejor, del horror de Dunwich y la Condesa Sangrienta. Tiene una apuesta visual cargada de simbolismo, como el segundo, pero responde a la narración de un modo efectivo, como el primero. La paleta es más abierta y es un trabajo más maduro. Es un relato duro, como un diario personal del monje, así como el de Dunwich era casi una crónica del pueblo. Ahora mismo estoy haciendo una selección de relatos de Marcel Schwab que ilustraré para un libro que publicará Ex Occidente Press durante este año. Ilustrar algo de Schwab me ha quitado el sueño por varios años. Y el siguiente proyecto para libros del Zorro Rojo reunirá a Byron, Polidori y los Shelley junto al escritor español Ángel Olgoso. Es un trabajo que busca recrear esa noche célebre en que se concibió Frankenstein. Bueno, les cuento, hay que agregar que esto último que dice Caruso, lo que quiere hacer el libro de Zorro Rojo, esa famosa noche célebre en que surge Frankenstein, bueno, claro, se refiere a esa famosa noche justamente, donde por ejemplo estaba Byron, estaba Polidori, estaban los Shelley, estaba Ángel Olgoso, bueno, un grupo de artistas varios que se encontraron una noche de copas, donde propusieron que cada uno tenía que contar una historia, inventar una historia de terror. Fue así que cada uno contó la suya. A Mary Shelley no se le ocurrió nada, entonces se fue a dormir. Y cuando se levantó había soñado una historia. Entonces cuando se levanta escribe esa historia que había soñado. esta historia llegó a ser el famosísimo Frankenstein. Você tá tão distante, distante, num sonho que eu nem sei. O pensamento é a guerra civil do ser. Entro no teu corpo, quero te conhecer. Bueno, y tengo aquí algunas preguntitas que le hacían a este joven escritor, no, escritor no, dibujante Caruso. Por ejemplo, le preguntan, ¿hay algún personaje o historia que quieras dibujar y todavía no pudiste? Y él dice, tengo en la mira al duque jorobado de Mujica Lainez. Quizás este año haga algo con Bomarzo. Además, visité el lugar inesperadamente en 2009, unos meses después de leer la novela. Se pasea por mi mente Maldoror, pero todavía tengo que encontrar algún editor que se atreva. Y va a costar, ¿eh? Les comento así que Maldoror se está refiriendo al famoso libro Los Cantos de Maldoror del personaje siniestro, el conde de Loutremont. Maldoror, que creo que significa mal de aurora. Bueno, pero sí, Caruso, te va a costar un poquito encontrar a alguien que te edite a Loutremont. Bueno, le preguntan también, ¿hay algún libro que hayas visto ilustrado y después de ver ese trabajo consideres que ya no lo querrías ilustrar vos? Y Caruso responde, la Biblia. La vi ilustrada por Doré y por el talentoso colega y amigo Federico Parolo. Entonces me quedo quietito. Además, vi los Evangelios y el Apocalipsis ilustrados por Víctor Deles y uno queda saciado. Sin embargo, me anoto el Apocalipsis para hacerlo más adelante, con una visión menos devota. Toda esa droga que ya vem malhada antes de nacer. A ver, Caruso, con esta. Le dicen, si tuvieras que elegir hacer uno, Las Mil y Una Noches, La Divina Comedia o La Biblia. ¿Y por qué? Ah, ahí tenés, a ver. Me quedo con La Divina Comedia, aunque tarde mil y una noches en hacerlo. Me gusta la idea de un camino desde la oscuridad y lo tortuoso hacia la luz y la comprensión de lo abstracto, guiado por la poesía y el amor. Y hay mucho material que puedo trabajar y poner en imágenes. Y argentino, ¿El Matadero, El Martín Fierro o El Facundo? Le preguntan. No leí El Facundo, dice Caruso. Lo bien que haces, Caruso. Bueno, dice, creo que elegiría El Matadero, por ser más corto y manejable su metáfora. Me quedo con las ganas del gaucho, dice. ¿Nunca probaste escribir tus propios textos, Caruso? Y no, dice él. Cuanto más leo y menos escribo, más veo lo lejos que estoy de poder siquiera empezar. Hace mucho tiempo escribía mis propios guiones de historieta. Hace menos, pedazos de poemas o frases, pero quedan en cuadernos. La pintura y la lectura me absorben casi todo el tiempo. Qué loco este tema, ¿eh? Con lo patriota que son los brasileros, ahí tenés. Un brasilero que está mandando a su país, ¿saben a dónde? Vete tú a dónde, dice Caribe. ¿A dónde, Cachucha? ¿Anda a dónde? ¿Cuál es tu negocio, Brasil? Un brasilero que escupe la bandera brasilera. Imagínense el quilombo que se armó. Encima, puto, se muere de sida, Cazuza. Alto personaje, ¿eh? Son 7 horas de la mañana. Bueno, para terminar con esta noticia que tengo aquí, les cuento algo sobre la editorial El Zorro. El Zorro Rojo. Bueno, de a poco les cuento que los libros del Zorro Rojo encuentran mayor distribución aquí en nuestro país, en la Argentina. La Condesa Sangrienta de Pizarnik es quizás su novedad más impactante. Libro del Zorro Rojo nace en el 2004 en Barcelona y con el tiempo se consolidó como una editorial de referencia en la realización y edición de obras ilustradas para niños y para adultos en dos catálogos independientes, cuenta Sebastián García Schnetzer, su director. Nuestro objetivo era ocupar un espacio vacío, sobre todo para adultos, de obras ilustradas. Les cuento que, por ejemplo, pronto llegarán Tráeme tu amor y otros relatos de Charles Bukowski, ilustrado por Robert Crumb. Y en su catálogo también se encuentran ediciones deslumbrantes como Cuentos de imaginación y misterio de Edgar Allan Poe, con ilustraciones de Harry Clark y traducción de ¿quién? De Julio Cortázar. También Salomé, de Oscar Wilde, ilustrado por Aubrey Beardsley, con traducción de Rafael Cancino Sassens. Y a fin de año publicarán Fábulas, de La Fontaine, con ilustraciones casi desconocidas de Marc Chagall. También pretendíamos fortalecer el puente con Europa para la difusión de notables escritores y artistas latinoamericanos, cuenta su director. Como prueba de esto, les cuento que ya se consiguen aquí y allá. Además, Bajo la lluvia ajena, que es una comunión entre Juan Gelman y Carlos Alonso, y La reunión de Julio Cortázar y el dibujante José Muñoz en El Perseguidor. Como manchetes y jornal, para ver que no es nada serio. Yo voy a dar o meu desprezo. Bueno, si tenemos tiempo, ahora en un rato les cuento algo sobre esto último, que tiene que ver con Muñoz, que es el dibujante que justamente dibujó el texto alucinante de Cortázar, El Perseguidor. Tuvo que ver con un aniversario de la publicación del Perseguidor. Entonces este Muñoz dibujó este cuento alucinante de Cortázar. Sí. También, por supuesto, sí. Por la editorial esta Zorro Rojo. Bueno, vamos al tema. ¿Le parece, operador? Así si llegamos, por lo menos le cuento algo de esto de... del Perseguidor. ¿Quiere? Bien, vamos con Oscar Alemán y los Cinco Caballeros. Este tema se llama Ritmo Loco. Thank you. muy bien. Alucinante también, ¿eh? Oscar Alemán con su temita Ritmo Loco. Loco, loco, loco. Ahora Javier Malosetti acompañándonos. Bueno, pero ahora le digo, mire, está muy lindo Javier Malosetti, a mí me gusta. Pero yo dije que íbamos a hablar, a ver un poquito, les voy a contar sobre El Perseguidor de Julio Cortázar, que también ya se llevó a la ilustración. ¿Me sigue? Bueno, a ver, si yo le digo, operador, vamos a ver si nos entendemos. Si yo le digo Julio Cortázar, si yo le digo El Perseguidor de Julio Cortázar, a usted, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cortina, qué música le parece que podríamos escuchar? A ver, arriesga, güey. Tire. Julio Cortázar, El Perseguidor. ¿Qué le parece a usted que podríamos escuchar de cortina? A ver, lo dejo un minutito. A ver. Muy bien, operador. Ahí está, se da cuenta. Por eso usted es nuestro operador y no otro. Ahí estamos escuchando al genial, al inmenso, al más grande de todo, al pájaro, Charlie Parker. Este es un disco de Parker con Dizzy Gillespie, alucinante. Bueno, y esto es porque les voy a contar algo, como les decía, de este dibujante, de José Muñoz, que fue el que dibujó, El Perseguidor de Julio Cortázar, cuando El Perseguidor cumplió 50 años, este cuento crucial en la obra de Julio Cortázar, en el que rindió homenaje al genio de Charlie Parker, exhibió el modo en que el jazz influyó en su estilo y pisó el umbral que lo llevaría a Rayuela. Fue entonces que, como homenaje, esta editorial española, Libros del Zorro Rojo, que cruza grandes autores con dibujantes de primera línea, le pidió a José Muñoz que lo ilustrara para un libro que se acaba de publicar. Y lo que está buenísimo de esto es que mientras... Bueno, yo acá la tengo en mis manos, ¿no? Las ilustraciones que están por internet también, ¿eh? Las ilustraciones del Perseguidor. Pero les decía, lo bueno que tiene es que a medida que usted va viendo los dibujitos... Abajo, ¿no?, de cada dibujo, palabras del propio Cortázar explicando cómo fue todo este proceso de creación del Perseguidor, ¿no? El mismo Cortázar explicando, diciendo qué lo llevó a escribir El Perseguidor, sus sensaciones. Bueno, está alucinante. Yo, hasta donde lleguemos, si quiere, les leo algunos textos, algunos dichos de Cortázar en cuanto al Perseguidor que se pueden encontrar en este libro. Decía entonces, por ejemplo, Julio Cortázar: El Perseguidor es la pequeña Rayuela. En El Perseguidor hay una especie de final de una etapa anterior y comienzo de una nueva visión del mundo. El descubrimiento de mi prójimo, el descubrimiento de mis semejantes. Hasta ese momento era muy vago y nebuloso. Me di cuenta muchos años después de que si yo no hubiera escrito El Perseguidor, habría sido incapaz de escribir Rayuela. En el cuento están ya contenidos los problemas de la novela. El problema de un hombre que descubre de golpe, Johnny en un caso y Oliveira en el otro, que una fatalidad biológica lo ha hecho nacer y lo ha metido en un mundo que él no acepta. Johnny por sus motivos y Oliveira por motivos más intelectuales, más elaborados, más metafísicos. Pero se parecen mucho en esencia. Johnny y Oliveira son dos individuos que cuestionan, que ponen en crisis, que niegan lo que la gran mayoría acepta por una especie de fatalidad histórica y social. Entran en el juego, viven su vida, nacen, viven y mueren. Ellos dos no están de acuerdo y los dos tienen un destino trágico porque están en contra. Se oponen por motivos diferentes. Fantástico, ¿no? Palabras de Cortázar comparando y relacionando a los dos personajes principales, ¿no? El de El Perseguidor y, por supuesto, el de Rayuela. Bueno, también se puede leer en este libro, y hablando más específicamente de Charlie Parker, lo que dice al respecto Julio Cortázar sobre él. Yo no conocí personalmente a Charlie Parker, aunque sí estéticamente, porque me tocó vivir en el momento en que Charlie Parker renovó completamente la estética del jazz y después de un periodo en que nadie creía y la gente estaba desconcertada por un sistema de sonidos que no tenía nada que ver con lo habitual. Se dieron cuenta de que allí había un genio de la música. Y entonces la anécdota de ese cuento es la siguiente. A mí me perseguía desde hacía varios meses una historia, un cuento largo, en el que por primera vez yo me enfrentaba con un semejante, porque la verdad es que hay una ruptura en El Perseguidor. Antes del Perseguidor, yo ya había escrito algunos cuentos que no tienen nada de fantástico, que son muy humanos, como final del juego. Esos ya eran caminos que se me iban abriendo. Pero la primera vez que se me planteó eso que alguien llamó existencial, y es cierto, es decir, el diálogo, el enfrentamiento con un semejante, con alguien que no es un doble mío, sino que es otro ser humano que no está puesto al servicio de una historia fantástica, en la que la historia es el personaje, contiene al personaje, está determinada por el personaje, fue en El Perseguidor. ¿Por qué fue Charlie Parker? Primero porque yo acababa de descubrirlo como músico. Había ido comprando sus discos, lo escuchaba con un infinito amor, pero nunca lo conocí personalmente. Me perseguía la idea de ese cuento y al principio, con la típica deformación profesional, me dije, bueno, el personaje tendría que ser un escritor. Un escritor es un tipo problemático. Pero no me decidía porque me parecía aburrido. Me parecía un poco tópico tomar un escritor. Pensé en un pintor, pero tampoco me entusiasmaba mucho. Tenía que ser un individuo que respondiera a características muy especiales. Es decir, todo eso que sale del Perseguidor. Un individuo que al mismo tiempo tiene una capacidad intuitiva enorme y que es muy ignorante, primario. Es muy difícil crear un personaje que no piensa. Un hombre que no piensa, que siente y reacciona en su música, en sus amores, en sus vicios, en sus desgracias, en todo. Y en ese momento murió Charlie Parker. Yo leí en un diario una pequeña biografía suya, en la que se daba una serie de detalles que yo no conocía. Por ejemplo, los periodos de locura que había tenido, cómo había estado internado en Estados Unidos, sus problemas de familia, la muerte de su hija, todo eso. Fue una iluminación. Terminé de leer ese artículo y al otro día o ese mismo día, no me acuerdo, empecé a escribir el cuento. Porque de inmediato sentí que el personaje era él. Porque su forma de ser, las anécdotas que yo conocía de él, su música, su inocencia, su ignorancia, toda la complejidad del personaje era lo que yo había estado buscando. No me cierre el micrófono, operador, por favor, se lo pido. Interesante, ¿no? Lo que decía Julio Cortázar sobre Charlie Parker. Sin duda, un genio. ¿Alguien tiene alguna duda todavía de que Charlie Parker es un genio? ¿Tenés duda todavía? Escuchá esto, a ver si te quedan dudas después. Qué cosa, qué impresionante. The Beard Not Dead. Bueno, y así con este genio nos vamos a ir retirando nosotros de este programa, che. Ya son casi las 4 de la tarde. Les mandamos saludos a todos los que estuvieron acompañándonos del otro lado. Recuerden, mañana nos encontramos a las 14 y a partir del lunes, nuevo horario para el escenario de las voces aquí en Walden. Va a ser a las 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Vamos a estar compartiendo este programita con todos ustedes. Se sigue repitiendo a la hora 22. Eso no cambia. Hay algo que me olvidé, que no dije, en cuanto a las vías de comunicación. Hay un Facebook que yo me pierdo, producción. O sea, hay uno, hay dos. O sea, está ese que se llama Rodrigo Walden, ¿no? Bien, ahí se pueden meter en el Facebook de la página, Rodrigo Walden. Pero claro, después hay otra subpágina, no sé cómo es, que es Radio Walden. Bueno, métanse en cualquiera de los dos, ahí está. El Facebook, le mandamos saludos a aquellos que nos escuchan también a través de ese... de esa vía, o que llegan a Radio Walden a través de esa vía, muchísimos saludos. También pueden comunicarse con nosotros, sí, pueden hacerlo en el Facebook, pero siempre es mejor si lo pueden hacer al correo electrónico de nuestro programa, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com, o bien alguno de los mails de la página o al libro de visita de las páginas, siempre es mejor, me parece a mí, ¿no? Me parece a mí, mi opinión. Bueno, nos vamos entonces, che. Muchísimas gracias a todos por haber estado del otro lado. Volveremos mañana a la hora 14. Pásenla lindo. Sigan disfrutando de esta maldita vida. Que la dicha les sea una cosa alegre. Y nosotros volvemos mañana para hacer de su dicha algo un poco menos alegre. Chau, amiguitos. Gracias a todos, che, por estar ahí. ¿Nos vamos con algo de Javier Malosetti o con algo de Charlie Parker, operador? Y yo diría, a mí me da elegir Charlie Parker. ¿Cómo no? Muy bien. Charlie Parker. Chao, amigos. Radio Walden. Construimos castillos en el aire. Es hora de poner los cimientos debajo.